y el batero, las plantas medicinales lo son todo. Para ellos las plantas, como ser vivo, tienen una capacidad receptora y preceptora. Por ende, entre el hierbatero y la planta tienen que existir una comunicación intencional, un diálogo, un efecto de fe permanente y de invocación mítica para sacralizar las plantas. Entonces yo le ofrezco a Dios que esta planta le sirva.